Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Oye, qué tremendo tema, nos sacamos al principio del programa, queridos compas. Una de mis 1445 bandas preferidas, lo que es el Noi del Sucre junto a los Muertos de Cristo. ¿Quién lo fue a ver? Ustedes fueron chiquillos, ¿no? ¿Quién lo fue a ver al estadio Víctor Jara cuando vino los Muertos de Cristo? Quedó la batá afuera, ¿se acuerdan o no? Arrancando vuelto loco, terriblemente mojado después con los pacos, ¿sí o no? ¿Sí o no, vos cabros? ¿Quién los vio? Los Muertos de Cristo. Qué tremendo recital. De hecho, sacaron después el video. Está en YouTube, así que lo pueden buscar ahí, el video completo del El Último Galope, creo que se llama, si no me equivoco, el último disco o DVD de Los Muertos de Cristo. Ya, y ahí aparecen también lo que es el concierto que dieron acá en el Estadio Víctor Jara, acá en Chile, queridos compas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes, queridos compas, queridos vecinos, a lo que es una nueva jornada de lo que es Contra Babilón, po. Todo lo que es Contra Babilón, queridos compañeros, el día de hoy tenemos tonadas, tenemos cuecas, tenemos todo lo que significa el patriotismo, justamente, dándole la bienvenida, obviamente, a un año más del 18 de septiembre. ¡Ah! Ya saltaba al lado, po. No merecemos ese abucheo, ¿no? ¿Lo merecemos ese abucheo? ¿No merecemos el abucheo? Otro más. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien. ¿Para qué tan así? Queridos compas, ahí comenzamos con el Noi del Sucre, con el tremendo tema de los tres cerditos, que es lo nuevo, lo último de el Noi del Sucre. Siempre he dicho como que Lorenzo en el Noi del Sucre y en Los Muertos de Cristo como que la hace toda. No sé si se han dado cuenta ustedes o no, que la hace toda, como quien sale en todos los videos, el protagonista, el director, el actor, el director, todo. Él escribe los temas, él sale en todas las cuestiones, sale el Lorenzo, ¿sí o no? Oye, idea mía. ¿Se han dado cuenta de eso, no? De hecho hubo, mira, nos pusimos ahí a Cahuinier. De hecho hubo también en el momento que ellos vinieron, ellos realizaron también una charla de anarquismo, justamente anarquismo en España. Y hubo conflicto ahí con respecto a los compañeros que estaban armando. No, vamos a ver, que estaban armando justamente esta charla de Lorenzo. Va a variar, Lorenzo ahí salió. Con respecto al anarquismo en España y hubo atado. Ya, como que no, se enojó por algo que le comentaron. No se llevó muy bien con algunos compañeros. Así que eso que no salga de acá, ¿eh? Ya, que no salga de acá, no vayan a estar comentándolo, bro. Ya, no es la idea, bro. Ya, que no salga de acá. Así que, viola nomás, cabros, viola nomás. Ya, queridos compañeros, el día de hoy obviamente vamos a tener audios contrainformativos con respecto a lo que es un nuevo año en conmemoración del asesinato del gran Víctor Jara. Ya vamos a estar dedicando este programa obviamente a Víctor Jara. Junto con eso tendremos algo con los compañeros presos. Junto con eso tenemos una que otra cosita, varias, queridos compas. Pero también, obviamente, lo más importante también, dentro de lo que es el programa y dentro de lo que son todos los programas de todas las temporadas, de todos los universos, de todos los contrababilónicos, son las radios cómplices de la contra. ¡Eso! Ya comenzamos, como todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través de RadioNehuen.cl. El dial virtual tiene un nombre y se llama Radio Nehuen. Tenemos nueva aplicación, así que tienen que actualizar la que tienen en los dispositivos móviles. Uno dice dispositivos móviles, son los celulares, pues ¿quién va a tener en una tablet o en un, no sé, en cualquier otro dispositivo móvil la aplicación? Nadie, ya, pero ahí tienen que actualizar en sus celulares, queridos compas, lo que es la aplicación a través de Google Play, ya, actualizar nomás y le ponen y les va a aparecer la nueva aplicación, ya, de Radio Nehuen. Y está bonita, aparece en todas las redes sociales, también WhatsApp incluido, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, bueno, están todas las manos ahí para la Radio Nehuen, pues cabros, miércoles 22 horas. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros que están siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas a través de radioplaceres.cl y también. Radio Web Artesanal, casandras.org, jueves de 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Curruf, la señal del viento, el miércoles 22 horas en directo y retransmitido los viernes desde las 18 horas. Tenemos que darle la nueva IP a los Curruf, compas, así que me acuerdan, por favor. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock, la radio del rock.com, queridos compas. Asalto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila. Radio Monte Águila, go-on-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto. Radioextremo.cl, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3, ahí en Buenos Aires, en la Bahía de San Borombón, viernes, sábado y domingo en horarios rotados, 18, 20, 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio UCAL Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Educativa, 107.5 FM en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria desde Trelew, Argentina, 105.3 FM y a través de radiosudaca.org, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas y a través de la Chapita FM 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, en directo a través de los días miércoles 22 horas, agüita.latina.red. Radio Amaranto, no, verdad que el Amaranto ya no está, pues volvimos justamente a la radio, Radio Aconcagua, buscábamos directamente desde, vamos a cambiar al tiro, Radio Aconcagua, ahí sí, pues. La radio comunitaria Aconcagua, población Aconcagua, en el cual vamos todos los días jueves, si no me equivoco, mira, no le cambiemos. Disculpa, amigo José, que siempre está atento ahí, si no me equivoco, los jueves, a ver si nos puede avisar por ahí. Si no me equivoco, los jueves a contar de las 21 horas, creo. Ya, a ver si nos confirma ahí el compañero José, pues muchas gracias. Así que, nuevamente a través de la población Aconcagua sonando en San Felipe. Radio Kinlaf, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio mapuche Lapquenche, Nainil, Valdivia. Viernes, 18 horas, latina.red, 2000/aukinlaf.mp3. No, pues no era 2000, era 8000, ahí sí. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares.com, directamente desde Buenos Aires, viernes 20 horas desde Argentina y 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Y por último, los compañeros de la Radio Apoyo Mutuo, radioapoyomutuo.cl, todos los días martes desde las 21 horas, ahí reivindicando las artes y los oficios de la comuna de Peñaflor y la provincia de Talagante, queridos compas. Ahí están las radios cómplices de la Contra Babilón y tenemos como dos radios que no nos han respondido nada y tampoco hemos querido hincharlas mucho. Pero ahí esperamos, obviamente, pronto tener también más radios cómplices. Sí, pues. Esa es la mano, ¿no? Eso es lo que buscamos como programa de radio. Yo me imagino que cada uno de ustedes, queridos compas, colegas, justamente, que tienen programas de radio y ahí participan en medios comunitarios, medios alternativos, me imagino que ustedes como locutores, como productores de sus espacios, ya necesitan justamente más espacio para que puedan ser escuchados, ¿o no? Me imagino que es así. Obviamente uno saca un programa de radio como para que sea lo más escuchado posible, ¿ya? Y tratando de que sea entretenido, de que sea informativo y de que sea comunitario, po, independiente, popular, pues cabrón, ¿sí o no? Con contrainformación, po, que eso es lo que buscamos justamente, que no sea obviamente más del montón. Esa es la idea. Por eso justamente tratamos de aparecer en la mayor cantidad de radios comunitarias, populares, independientes que podamos encontrar. Así que si ustedes conocen alguna, pásennos el datito y nosotros ahí la hinchamos después. Ya, muchas gracias, queridos compas. Sociedad Alcohólica, qué tremenda banda. Vamos a escuchar puras bandas así como buenas. ¿Ya? Hoy a propósito, si ustedes quieren pedir un tema, si ustedes a lo mejor quieren mandar saludos, también lo pueden hacer. Yo nunca digo eso, pero también lo pueden hacer. Tenemos el contrababilón@gmail.com, que es el correo electrónico. A través de las redes sociales también obviamente pueden dejar su saludito y nosotros lo distribuimos y lo difundimos acá. Y a través del WhatsApp, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247. Ya nos pueden mandar su audio, nos pueden enviar saludos, pueden pedir su tema, pueden decir lo que ustedes estimen conveniente, cabros. No los vamos a censurar, ni mucho menos, todo lo contrario, po. Así que despláyense nomás, po. Esa es la idea de los medios comunitarios. Aquí no hay ningún tipo de censura, queridos compañeros, ¿ya? Así que eso, no aceptamos obviamente actitudes machistas, no aceptamos actitudes autoritarias, fascistas, porque no somos así, po, ¿ya? Y no las vamos a aceptar, po, ni aquí ni en ningún lado, ¿ya? Sociedad Alcohólica con Stop Criminalización. Stop Criminalización. Qué terrible tema, qué tremenda bandota. Que era una polera, eso sí, alcohólica. Sí, que era una polera. Y que era una polera de Puaj también, más ratito la vamos a escuchar, ¿ya? También es bueno Puaj. Y otra vente, obviamente que también es bueno, es Kizap. Ya, Kizap con Si Quieren Guerra. Es decir, Sociedad Alcohólica y Kizap sonando acá en La Contra. Solo en Atenco, también hay en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en Guerrero, en todo el país, en todo el mundo. Les agradecemos esa conciencia amplia que han tenido con nosotros y que no es egoísta, que no piensen solamente en ustedes, sino en todos nosotros, en la gente de los de abajo, en la gente pobre, en la gente humilde, en la gente que realmente tiene un valor en esta vida. Que su valor no es un signo de pesos, sino la humildad. Pobre gente que no tiene pa' comer. Allí en el gueto tus políticas no van. valen. Con tu discurso nos intentas convencer de trabajar para el pueblo y solo hacer que joder. Oh yes. ¡Bum! Rápido como el lion en el monte Sayón. Hay tal bien a darte estilo revolucionario. Por más que quieran, yo nunca me callo, peleando día a día contra esos lacayos. Siervos del poder solo hacen que joder. Mira siempre antes por el calle Stein, apurándote en la sien. Mira bien, mi friend. Metidos en combate no podrán abandonar. Por la fuerza de un león te lo vengo a explicar. Si no nos respetas, serás el rival. Pobre gente que no tiene pa' comer. Allí en el gueto tus políticas no valen. Como tus discursos nos intentas convencer. De trabajar para el pueblo y solo haces que joder. Oh yes. Pobre gente que no tiene pa' comer. Allí en el gueto tus políticas no valen. Discursos nos intentas convencer. Te trabajas para el pueblo y solo haces que joder. Oh yes. Y si quieren guerra, pues guerra tendrán. Metidos en combate no podrán abandonar. Con la puerta de un layón te lo vengo a explicar. Si no nos respetas, serás el rival. Y si quieren guerra, pues guerra tendrán. Metidos en combate no podrán abandonar. Con la fuerza de un layón te lo vengo a explicar. Si no nos respetas, serás el rival. Y si quieren guerra, pues guerra tendrán. Y si quieren guerra, pues guerra tendrán. Y si quieren guerra, pues guerra. Y si quieren guerra. Seguimos escuchando Mari Mari con Puguenui. Mari Mari con Puché. Queremos desde Radio Las Quema Huida contarles un poco lo que ha sucedido en estos últimos momentos. Sufrimos un ataque incendiario en el estudio de la radio. No tenemos muy claro a qué hora fue. Quizás fue la madrugada del martes o miércoles, porque ya en la mañana del miércoles fue cuando ya nos dimos cuenta. Se hizo un fuego adentro de la parte de la planta baja del estudio de radio, donde claramente hubo presencia de líquidos acelerantes por cómo está esparcido el fuego. Y el fuego se esparció por la planta baja y, claro, alcanzó a quemar todo lo que es el material aislante que le estábamos poniendo a ese espacio. El espacio que más se afectó fue, como decía recién, el de la planta baja, que iba a ser dedicado a hacer una biblioteca comunitaria. Y lamentamos mucho los hechos porque el espacio que hemos estado levantando ha sido principalmente a partir de autogestión y del apoyo que tenemos aquí entre las personas de la comunidad. No puedo dar más declaraciones en el sentido de que no tenemos muy claro lo que pasó. Hicimos las denuncias pertinentes a la PDI, pero ellos no se han hecho presentes en el lugar, no ha habido ningún tipo de peritaje hasta el momento, entonces lo que decidimos hacer más que nada fue dejar cerrado el lugar y que nadie tocara lo que había ahí. Bueno, después nos dimos cuenta igual que en el camino habían cartuchos de escopeta también reventados en el asfalto. Entonces estamos a la espera pues de ver qué se va sabiendo y agradecemos todo el apoyo de distintos medios de comunicación también, de Radio Curruf, de Radio Mulutu, de todas las redes de la red de medios del Gualmapu y la Patagonia, de Radio Manque y de todas las personas que se han acercado a preguntarnos cómo estamos y podremos decirles también que estamos con más ganas de seguir, con más ganas de seguir adelante con lo que estamos haciendo, porque creemos que nuestro trabajo está sirviendo, que se está dando a conocer. Y queremos también, a partir de esto que sucedió, para tomar fuerza, empezar con la campaña oficial de recolección de libros, de cuentos, enciclopedias, diccionarios de la lengua mapuche, que podamos también levantar la biblioteca con un material que sea acorde, pertinente con el espacio. Entonces vamos a estar recibiendo donaciones también de materiales para los pichis, puede ser lápices de colores. Entonces eso, la forma de poder contactarnos principalmente es a través del Facebook de Radio Lafken Mahuida y a través de nuestra página web, radiolafkenmahuida.org. Y a tomar fuerza, a no bajar los brazos y seguir adelante. ¡Somos pa' adentro, pa' adentro! ¡Somos pa' adentro! Ya, queridos compas, ahí estábamos escuchando lo que es el audio ya de Vilma Arriagada de la Radio Lafken Mahuida, compas, que el día 10 de septiembre intentaron quemar justamente lo que es este espacio comunitario. Y tenemos acá el comunicado también de los compañeros y obviamente colegas también. Bonifacio Costa de Valdivia, 9 de septiembre, audio integrante Radio Lafken Mahuida, Vilma Arriagada, ya ahí estábamos escuchando. Intentan quemar Radio Comunitaria Lafken Mahuida, integrante de la recientemente conformada red de los medios radiales del Huelmap y la Patagonia. Esto después de una intensa semana de movilizaciones que involucraron reuniones con las autoridades locales del MOP y particulares, donde se discutió sobre las expropiaciones impagas desde hace 3 años, el avance acelerado de las empresas inmobiliarias que están construyendo condominios con vista al lago y a su vez desapareciendo el bosque nativo, todo lo anterior el territorio mapuche lapquenche, donde las comunidades están siendo amenazadas, desalojadas y empujadas a enfrentar distintos procesos legales de movilizaciones, recuperaciones y defensa del territorio. Este es el comunicado del Radio Lafken Mahuida 107.3 FM. Miércoles 9 de septiembre del año 2020, territorio Lafken Mapu. Marimari Compu Lamien, Marimari Compuche, Marimari Pupeñi, Compu Pichiqueche. A toda la comunidad de la costa de Valdivia, red de medios del World Map y la Patagonia, a los medios de comunicación comunitaria y al servicio del pueblo, a través de este comunicado queremos dar a conocer el ataque incendiario que sufrió el estudio de la radio comunitaria Lafken Mahuida. Si bien desconocemos la hora exacta en que ocurrieron los hechos incendiarios que afectaron la estructura del estudio de la radio comunitaria ubicada en Bonifacio, Costa de Valdivia, la que se encontraba en su etapa final de construcción, podemos transmitir a partir de lo que se puede apreciar desde afuera de la construcción. De hecho, estuvimos viendo unas fotografías, que los daños estructurales más graves ocurrieron en el primer piso, y si bien las llamas se desparramaron por la construcción, estas no lograron seguir avanzando, por lo que los daños estructurales se concentraron en la planta baja, lugar donde se ubicará la biblioteca comunitaria, en el cual el espacio que irá especialmente dirigido a los niños de nuestra comunidad y que esperamos reparar y reconstruir prontamente. Por lo que estaremos informando las acciones que llevaremos a cabo por este espacio tan importante y necesario. En estos momentos estamos a la espera de los peritajes correspondientes, por lo cual no podemos ingresar al lugar ni dar mayor información. Es importante visibilizar este tipo de prácticas cobardes que buscan amedrentar y dañar el trabajo comunitario en un espacio que se ha levantado a pulso a través de la autogestión y el apoyo mutuo, aportando a la educación, la salud, la soberanía alimentaria y por supuesto a la defensa de nuestro territorio mapuche lapquenche. Por lo mismo, queremos comunicar que seguiremos trabajando para salir adelante con la radio comunitaria Lafken Mahuida entre el monte y el mar. Agradecemos la difusión y el apoyo. Huehuaín, Mar y Chihueu. Y obviamente nosotros como medio, le mandamos un gran abrazo. Mucho nehuén a los compañeros de la radio Lafken Mahuida. Cuando suceden este tipo de cosas a las radios comunitarias, a los medios independientes, como que nos duelen a todos, ¿ya? Y porque somos parte todos, pues, ya somos todos cómplices de alguna forma de todas las radios, de todas las radios comunitarias, todos los medios alternativos de comunicación. Si estamos metidos en esto, cabros, tenemos que hacernos cómplices de cada uno de ellos, ¿ya? Así que desde acá nuestro más sincero abrazo fraterno. Y mucho de bueno a los compañeros de la radio y los que más cuida. Ese tipo de acciones, compas, como que, en vez de amedrentar de alguna forma a los medios comunitarios, ya nos hacen más fuertes, pues. Y así pensamos y nos damos cuenta, tal como decía la compañera, nos damos cuenta de que estamos haciendo un buen trabajo, ¿ya? Obviamente no esperamos que sucedan este tipo de cosas, ¿ya? Pero de alguna forma nos damos cuenta de que al poder o a los medios convencionales o a lo que uno habla de alguna forma en contra dentro de lo que son estos medios de comunicación alternativos, ellos se están dando cuenta y están asustados, pues, ¿ya? De eso nos explicamos justamente, pero no queremos que sucedan este tipo de cosas. No sé si me explico, ¿ya? ¿Me cachan o no? Nosotros no queremos esperar justamente que pasen este tipo de cosas o que sean destruidos algunos medios alternativos como la radio y la Esquema Guida, para nada. Solamente nos damos cuenta de que están escuchando, de que están oyendo y de que estamos haciendo las cosas bien, ¿ya? Porque de alguna forma nos transformamos en peligrosos para ellos. Y esa es la idea, justamente. Los medios alternativos de comunicación tienen que ser una alternativa real de comunicación, de entretención y de información real y tangible, cabros, ¿ya? Para cada uno de los vecinos en los diferentes territorios, ¿ya? Así que, bueno, desde acá obviamente repetimos nuestro más sincero apoyo a lo que es la radio La Esquema Guida y en realidad también a todos los medios convencionales, medios alternativos de comunicación y en especial justamente a esta red de medios del Golmapu y la Patagonia que se estuvo formando hace muy poquitito con diferentes medios y radios, ¿ya? Así que eso, nuestro más sincero apoyo desde acá, vos cabros. Esto es Arica Rebelde con tema Fuerza y Mara y luego vamos a escuchar a Chocloneta con el tema Mapu. Pueblo a morir. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. ¿Qué son? ¿Son libros? Es bacán este espacio, cabros. ¿Saben por qué? Porque me agrada muchísimo. Para mí es un honor poder dar a conocer a las bandas que nos envían su material para poder ser difundidas desde acá. Es el caso de estas dos bandas. Primero que todo, vamos a ir con distancias, ¿ya? Por acá tenemos... Acá lo tengo. Distancias con el tema La quema de las palabras. En libros quemados y destruidos como dispositivo de censura y destrucción de la cultura fueron una pequeña parte de los horrores instalados en nuestro país desde la dictadura. A 47 años de estos hechos, seguimos recordando porque la memoria es la fuerza de la resistencia y del corazón. Entregamos esta propuesta visual y audiovisual para homenajear a las víctimas del dolor y la cultura censurada y robada. Creemos firmemente que para seguir adelante en un camino en el que habrá que construir desde la justicia y la subversión, destruyendo todo vestigio de la dictadura y el fascismo imperante en el Estado y sus gobernantes. Agradecemos a cada una de las personas que participó en este proceso. Cada toma de nuestra en una muestra gigante de afecto en este camino de contracultura y autogestión. Ellos son distancias. Vamos a ir a escuchar con La quema de las palabras. Y luego vamos a escuchar a Aucán, que nace en el año 2015. Los años han sumado a valiosos camaradas con los cuales hemos logrado crear música como una familia. Y ahí obviamente están todos los integrantes. Es difícil avanzar en el peligroso sendero de la autogestión, pero a estas alturas de la vida no le tenemos miedo a los fracasos, y para esto tenemos el apoyo de la CFA. Grabamos este single que vamos a ir a escuchar, resultado de un gran descontento sumado por años y años que solo nos ha quitado la dignidad. Cuando las leyes dejan de representarnos, debemos solo ignorar y luchar. Aucán, compas. Primero que todo, vamos a escuchar a distancias con La quema de las palabras, y luego vamos a escuchar a Aucán con el tema Desobediencia civil en los nuevos sonidos de la rebelión. Libro político. Político. ¿Ha encontrado a Ho Chi Minh, Lenin? ¿Ha encontrado a dónde? ¿Cómo es el edificio? La, no sé, el edificio que tenemos. Disco de Fidel Castro. Disco de Fidel Castro. En el bosque de mil voces somos nudos y los brotes. En las noches de las masas se llevaron las palabras a las historias de un amigo, al amor y la derrota, a los viajes de 100 años, el ritual los despedaza. muchachos, injurias, las imágenes intachables nos dicen para estos payasos. A ustedes les hablo, carajo, a ustedes les hablo, a ustedes les hablo, carajo, a ustedes les hablo. No puede tener más poder que el que los ciudadanos estemos dispuestos a dar. Y cuando las leyes dejan de representarnos, debemos solo ignorar. Desobediencia se ve, desobediencia, desobediencia se ve, desobediencia, desobediencia civil, desobediencia. Desobediencia civil, desobediencia. Yo, siendo imputado por un delito material de incendio, por ejemplo, si fuera declarado culpable, en vez de divagar en paredes y rejas una cantidad de años, ¿no podría con mis manos, con mis habilidades, con mis ganas de cooperar, solucionar los problemas que se presentan y que con responsabilidad y sinceridad poder ayudar? Si me preguntan por la cárcel, no se lo doy a nadie, independiente del delito, aunque suene inaceptable para algunos, pero ¿para qué vamos a juzgar? ¿Acaso no somos simples personas? Cada uno de nosotros, los que estamos privados de libertad, si bien cometimos errores, unos más terribles que otros, según nuestros propios estándares de maldad, ¿acaso no podemos enmendar nuestras fallas que nos tienen acá como peligros de la sociedad, entre comillas, de alguna u otra forma más progresiva? Llevo 6 meses acá y estoy viviendo cómo funciona este negocio carcelario, donde la incertidumbre es el tema principal. Nos preguntamos muchas veces qué será de nosotros, por qué tanta espera para saber el tiempo que ellos quieren que estemos acá, para que reflexionemos y pensemos como castigo de lo ilegal de nuestras acciones, mientras la vida y su valioso tiempo sigue fluyendo, mientras la gente que nos ama sigue endeudándose y sufriendo por nuestra ausencia, haciendo lo posible por nuestro bienestar, libertad, alimentación, salud, mientras nosotros vivimos la monotonía rutinaria como método de este negocio, donde los fiscales se pelean por quién se perfila como el mejor en castigarnos y donde los jueces no perdonan un martillazo final como significado de quitarnos oportunidades y posibilidades de surgir, únicamente por el prestigio que les da sus nombres dentro de este vicio que se adjudica morbosamente la capacidad de decidir sobre nosotros, decidir que nos toca sufrir el encierro, y no queda otra opción según ellos, porque si no existiera este invento, no hay policía que investigue falseando y sobrecargando pruebas, no hay fiscal que pretenda fijar el castigo y justificarlo, no hay juez que dicte la última palabra, y no hay cárceles concesionadas que les conviene que seamos parte de su inventario, como números y no personas, todos con sueños que cumplir, amores que disfrutar y gente que lo único que espera es el abrazo del reencuentro. Insisto, no somos peligros de la sociedad. Somos los elegidos para un peligroso experimento de moral e ineficiente solución ejemplificadora para el resto de las personas cercanas a este tema o aquellos que se bastan de informarse por los difamadores y burgueses medios de comunicación apoyando esta, una de las tantas formas de control y neutralización del pueblo, es decir, el juego carcelario, que juega con nuestra libertad, con nuestra gente, con nuestra salud mental y física, es decir, con nuestras vidas. La situación con la pandemia del COVID-19 hoy en día es terrible. La gente dentro y fuera de las cárceles se está contagiando y están muriendo, específicamente en la zona central. Y a los que dominan este rubro, ¿qué tanto les importa para que no haya más víctimas bajo su mando? Creo que muy poco. No sé qué esperan para dar otra oportunidad a los hacinados y más afectados para que velen de sus propios cuidados, para evitar el contagio en sus casas, con sus familias, no bajo la custodia de los gendarmes que también pueden infiltrar el virus. Finalmente, digo que basta de querer apropiarse de nosotros. Queremos retornar a nuestras vidas y cuidar de los nuestros ahora ya. Doy un apoyo gigante a todos los internos de las cárceles a lo largo de Chile y aguante para sobrellevar este injusto proceso que por temas de tiempo es pasajero. Unirnos más entre nosotros, ayudarnos, enseñarnos lo que podamos para ser mejores. Es preciso conocernos mejor a nosotros mismos y jamás dejar de estar dignos y de pie, sin sentir culpa. Por más arrepentimiento que se presente, recordemos que este sistema es una mala ficción y como tal no debe afectarnos en nuestra forma real de ser y de lo capaces que somos de crear. Gracias por escuchar. Ya, queridos vecinos, ahí teníamos a Mandu, el audio del Mandu, justamente, que es un compañero preso de la revuelta, justamente, que se encuentra en la cárcel de Punta Arenas. Así que eso, a seguir apoyando a los compañeros que se encuentran tras las mazmorras, cabros. Ya nosotros tenemos fecha con respecto a lo que es la jornada musical, Música para la Resistencia, en la cual vamos a estar apoyando justamente con va directamente en apaña a los compañeros presos de la revuelta. En un ratito más les vamos a comentar esto también. Queridos compas, a propósito de cárcel, tenemos, lamentablemente, a propósito de cárcel, lamentablemente tenemos compañeros presos. Y uno de ellos es Juan Aliste Vega, ¿ya? Palabra del compañero Juan Aliste Vega ante la partida de Pedro Villarroel, publicada en septiembre del 2016. Ya, pero esto fue de agosto, si no me equivoco, en agosto del 2020. Y lo recibimos justamente el día 15 de septiembre. Somos amor en guerra. Estas palabras para nuestras madres y padres van con un toque de fútbol, con ritmo de tango y la fuerza del mar. Pedro es uno de nuestros padres presente en este continuo camino de lucha subversiva y autónoma. Pedro nunca militó en un partido político, nunca fue dirigente, más siempre fue padre, uno de esos a los que no solo la vida le debemos, el padre que apañó en la lucha a muchos hijos e hijas, consecuente en la ternura, siempre rompiendo las distancias, los muros y la pobredumbre que rodea el planeta cárcel. Presente más de 30 años, íntegro, digno, papá, confrontando al Estado y sus lacayos de turno. Si hasta en cana terminaste por ser padre, diría el tango de Pedro. No soltó la mano de su hijo Marcelo y por extensión la de quienes abrazamos este camino sin retorno de vida subversiva. Con impronta propia, las palabras directas y el conocimiento futbolero de del maestro cruzaba los barrotes, nos abrazaba, comentaba jugadas y goles de la última fecha. Énfasis en su Colo-Colo y entre gambetas nos soltaba la crítica por la porfía y errores de nuestra praxis. Rematando con un, pero bueno, cuídense mucho los hueones. Pedro, padre, presente en la inmensidad de nuestras vidas, figura abrazada a su compañera, muestra real de inquebrantable amor que navega por nuestros ojos de hijas e hijos, quedándose y trascendiendo en sus nietas y nietos. Pedro, por ustedes, queridas madres y padres, somos revolucionarios sin matices. ¿Cuán distinto sería esta mierda de vida si en vez de grandes dirigentes o militantes existieran padres y madres como lo son nuestros queridos. Amor en guerra, de nuestra parte, la entrañable consecuencia de seguir siendo lo que somos, gracias a sus besos, abrazos y palabras. Hoy alzamos la copa para decirte, nos seguiremos cuidando con tu Marcelo. El tango de tu muerte trae vida y libertad. Juan Aliste Vega, agosto de 2020, cárcel de alta seguridad. Esas son las palabras de Juan Aliste Vega con respecto a la muerte, la lamentable muerte de Pedro Villarroel, que es padre de Marcelo Villarroel, el negro Villarroel. Y junto con eso también rescatamos las palabras de Mónica Caballero en conjunto con un hermoso dibujo que hizo de una lechuza encarcelada. La prisión y yo somos viejas conocidas. En más de una ocasión me he sentado en su mesa. Con los años hemos cambiado y ambas hemos aprendido la una de la otra. Pero por más tiempo que pase, esencialmente la cárcel y yo seguimos siendo las mismas. La cárcel aún es el monstruo fagocitador de poderes que crece con la sumisión y el arrepentimiento. Yo continúo con los mismos deseos sediciosos de antaño. Mónica Caballero, presa anarquista. A no olvidarnos de los presos, queridos compañeros, que sepan de que estamos acá, de que estamos justamente difundiendo y que estamos tratando de apañar y de apoyar en todo lo que podamos justamente, y hay que tratar de hacerlo, queridos compas, ya porque ellos justamente dieron su libertad para la nuestra, ya, y eso tenemos que entenderlo de esa forma. Esto es Ilícitos con el tema Odio las cárceles y luego vamos a escuchar a Puac con el tema Cárceles al aire libre. ¿Quién más? ¡Cárceles! En Chile, más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, es decir, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Porque Violeta Parra ya había dedicado prácticamente 40 años de su existencia a cantar canciones que ella recopilaba, digamos, las canciones que el pueblo canta a través de toda la geografía de Chile, que canta por tradición, por, tienes tú, que se la enseñan de abuelos a padres, de padres a hijos. Y de pronto apareció esto, que causó una conmoción, y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Es decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y comenzamos a hacer este tipo de canción. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la Unidad Popular y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Bueno, uno nunca sabe, de pronto cuando hace una canción, ya ustedes escucharon ese Luchín o El Derecho de Vivir en Paz, de pronto surgen, es decir, uno no sabe, no lo planifica, vienen cosas. Pero sí debo decir que cuando yo estuve por allá, por la tierra de Cusco, pareciera que siempre hubo estado por ahí. Y pareciera que hubiera estado ahí cuando hice esta canción, que se llama Plegaria a un labrador. Víctor es el primero que llega a la universidad con su guitarra. El primero. Víctor me dice, ¿yo qué hago? Digo, ándate a la escuela de artes porque ahí vamos a mandar a la mayoría de la gente y para estar con ellos, para... Ya, sacó su guitarra y se fue Víctor. Es cuando caemos prisioneros, la mañana del 12 de septiembre, cuando la universidad, ¿no es cierto?, es rodeada por una compañía de infantes y empiezan a disparar, ¿no es cierto?, los obuses contra la universidad y después descargan toda la ametralladora. Es el recinto más sólido, ¿no? Es este concretamente, paredes de ladrillo, etc. Víctor se había metido en las patas de los caballos al venir a la universidad porque sabía que aquí había tiroteo, porque sabía que estábamos rodeados. Pero es que ese era Víctor. Exacto, llegó como toda la... Exacto. Y no es porque no hubiese estado consciente de lo que se iba a jugar acá. O sea, estaba absolutamente claro que la Universidad Técnica era uno de los lugares en donde iba a ser muy duro. Porque él se transformó en un animador. Esa noche todo el mundo sabe que cantó varias canciones, que habló, etc. Y el rector Kirbet, en un momento dado, se dirige a Víctor y le dice, usted, compañero, debería irse. Le dijo, no, yo con el dedo así, no. Yo tengo aquí mi lugar. Después que ametrallan la universidad, todos los hombres somos obligados a acostarnos en el suelo, en el pavimento frente a la casa central. Y ahí estuvimos, todo el día en la práctica hasta ser trasladado al Estadio Chile. Este Estadio Chile era un multiescenario del horror. Y entonces allí es donde el oficial de improviso descubre a Víctor y dice, a ese hijo de puta me lo traen para acá. Víctor entonces sale de la fila y el oficial le replica y le grita, ¡no me lo traten como señorita, carajo! De repente él saca la pistola, con el cañón del arma empieza a golpear a Víctor en la cabeza. Y su cabeza, su pelo y su frente empieza a colmarse de sangre. y lo mantienes con el fusil apuntándolo. Y si se mueve, lo matas, carajo. ¿Entendiste? Lo matas, carajo. Entonces le dice, fuma, huevón. Entonces le dice que no quiere fumar. Y entonces, fuma, huevón. Y lo insiste. Y entonces Víctor empieza a estirar la mano para recoger la colilla. Y entonces el oficial, con la bota izquierda, con una de las botas, presiona la mano de Víctor y con la otra empieza a golpearle la muñeca y le dice, a ver si ahora vaya a poder cantar, hijo de puta. Ese día yo trabajé normalmente en la oficina de registro civil, identificación en general Maquena. Ya no estaba ningún director, ningún jefe. Había militares a la entrada y al interior del edificio. Con casco tenía de guerra, nos separan y nos llevan al exterior y nos suben en unos camionetas militares. Me di cuenta perfectamente para dónde nos llevaban, pero no sabía por qué. A la morgue de Santiago. Un gran espacio, muy oscuro el lugar. Retrocedían camiones y de ahí soldados jóvenes tiraban cuerpo y después venían funcionarios de la morgue y los iban ordenando en línea correcta, perfecta. Y llegamos, ¿no es cierto?, al día sábado 15, que es el día del asesinato de Víctor. Nos trasladan aquí y Víctor se sienta en este asiento que está pintado de blanco. Subimos que habían dos que iban a salir en libertad. Y entonces le mandamos recado a nuestras mujeres, a nuestras madres, diciendo, estoy vivo, estoy en el estadio, llama a tal persona. Y Víctor empieza a escribir. En lo que nosotros suponíamos, iba a ir una carta dirigida a Joan, su esposa. Y escribe con frenesí, con ese apremio del presentimiento, digo yo. Y en el momento que está escribiendo, llega un soldado que había recibido órdenes superiores, dos soldados, y lo arrastran hasta la parte superior. Y al partir, Víctor lanza la libreta que yo le había pasado. Yo la cojo en el aire, la libreta, y me la guardo y me olvido de ella. Porque en ese minuto seguimos con la vista y hasta donde pudimos arrastrarnos lo más cerca posible donde estaban torturando a Víctor. Pero se nota un oficial gordo que increpa duramente a Víctor. Y Víctor contesta con esa sonrisa que lo caracterizó seguramente hasta su muerte. Y los soldados que están a un lado reciben orden de golpearlo y nuevamente empiezan a golpear a Víctor y nuevamente su figura, su rostro, aparece ensangrentado. Que es un Víctor de una dimensión distinta. Alguien que cuando lo están torturando, cuando lo están golpeando como lo tienen que haber golpeado, en un momento determinado decide, no te respondo más. No te respondo más. Es alguien de un coraje extraordinario, extraordinario. Simplemente le dice, tú no eres dueño ni de mi conciencia, no te pertenezco, no me has derrotado. Y cae dos veces y dos veces vuelve a levantarse. Y es la última vez que vemos con vida a Víctor, porque cae una tercera vez y simplemente ya no vuelve a levantarse. Víctor lo logró. Se silenció, no le respondió. Y lo miró seguramente, desafiante, y diciéndole poca cosa o pequeña cosa. Tú conmigo no puedes. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad, somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad, con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano.

cuando estoy proponiendo esto, cuando estoy proponiendo atacar el sistema capitalista, cuando estoy proponiendo atacar una de las instituciones más peligrosas que son las cárceles. ¿Y cuál es la base de todo? La propiedad, ¿po? Y la desigualdad que tiene la propiedad. Punitiva que quiere demostrarle al individuo común, al ciudadano común, cómo debe ser. Porque si no es así, va a terminar en ese cementerio que vivo yo. Pero para mí sumamente parecido un cementerio, donde los barrotes se asemejan a las cruces y donde los muros se asemejan a las tumbas. Porque son compañeros que se la juegan, porque son compañeros que se la han jugado y porque son compañeros que al final, al igual que uno, tratan de combatir lo que a uno le molesta, que es la autoridad, que es el principio de autoridad, que es el principio de poder, y que en definitiva es la sociedad, pues, porque la sociedad es la que está mal. De todo, la propiedad, ¿no? La desigualdad que genera la propiedad. Cuando estoy proponiendo esto, cuando estoy proponiendo atacar el sistema capitalista, cuando estoy proponiendo atacar unas instituciones más asquerosas que son las cárceles. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora, en Contra Babilón. Ahí rescatamos, queridos compas, audio del gran Mauricio Morales, ya con respecto justamente a las cárceles y su opinión frente a lo que es la cárcel. Pues en algún momento Mauricio Morales dijo, es preferible la muerte antes que el encarcelamiento, antes que te quiten tu libertad. Queridos compas, todavía hay muchísimos compañeros presos de la revuelta. Solidaridad en nuestro territorio. Alfredo Gómez, secuestrado por el Estado desde el 18 de mayo, del día de la revuelta del hambre en el bosque, actualmente encarcelado en el penal de Huachalalume, en La Serena, siendo acusado por 3 cargos sin pruebas y sumando ya en esto un traslado a Santiago y a La Serena desmedido e innecesario, causando más dolor e incertidumbre en él y sus cercanos. Es por esto que en el contexto actual de constante represión que nos vemos en la necesidad de solidarizar con nuestros hermanos de nuestra clase, asediados por una represión sistemática política clasista. Libertad a los presos de la revuelta. Se sigue realizando el Lucazo Solidario por Alfredo Gómez, preso de la revuelta del hambre en el bosque. Cuenta RUT 10.156.208-5. 10.156.208-5 a nombre de Zaida Núñez Correa. Solidaridad activa con nuestros presos. Ya, ¿qué más tenemos? Hay diferentes lucasos, compas, hay diferentes lucasos solidarios que se están realizando justamente en apoyo de los compañeros presos de la revuelta. Tenemos también la antifonda de los compañeros y radio cómplice de la radio Manquibus, cabros, presenta Antifonda Online 2020. Sábado 26 de septiembre va a estar Machuca, Perro Partizano, Combo Chabela, Santiago Rebelde, Como 6 María, Vale Zap, All Stone, Golosa Orquesta, Escoria Humana, Cachuca, Aucán, Maca Meléndez, 101 Hertz, Nico Carreño, Isaías Rías, Puntúos, La Rata Blusera, Negra Ilusión, Nico Contreras, Sentencia, Carlos Carreño, La Patraña Perfecta, Lo Que Queda, La Cara de Zampucu, Treñuque, Muerte Criminal, Altercado y Chena, compás. Antifonda, 7 años ya de los compañeros de la Radio Manquibo. Un gran abrazo a los compas de la Manque. Y así que se va a estar realizando eso. Junto con eso también, queridos compañeros, ya tenemos la fecha justamente para lo que es la jornada musical solidaria en apoyo de los presos de la revuelta. Esto va a ser música para la resistencia, se llama esta jornada. Va a ser el día sábado 26 de septiembre desde las 20 horas. Va a estar Escatofilia, Yundocha, La Furia, Resistencia, Maldito, Ahora o Nunca, Aquiles Ataca, Banda Antifascista, Antonio Ramón Ramón, un video justamente específico del colectivo Antonio Ramón Ramón, Transmisión N, Roxiclaje, Gatos Malos, Los Pipeños, Herejía, Cauceo, Jeremías Payao, Dam, va a estar Huelga de Hambre, otro video también de Esqueje Discos, muchas gracias a los compañeros, Querría Calleja, Kutzalcorp, Niña Carolo, Los Olvidados, Mecha Corta, Moon Lux, Panquea Chilensis, Profano, Puaj López, Ángelo Escobar, Que se pudran todos, Banda del Guaite, Carrumba, Electric Clásica, Gran Rapa, Naboy, Mundano Metralla, vos cabros, se viene entonces lo que es la jornada musical solidaria en apoyo de los presos de la revuelta. Directamente bandas y músicos de México, Argentina, España y la Patagonia. ¿Ya? A través del Facebook Caco Contra Babilón, pues esto lo organiza y lo convoca la coordinadora 18 de octubre, programa Contra Babilón, la organización de familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta y junto con eso también ciclo de cine anticarcelario y libertario, queridos compas, así que recuerden, sábado 26 de septiembre, 20 horas. Todos estos músicos obviamente se van a estar entrelazando van a ir intercalados justamente con videos en solidaridad y apaña y saludos a los presos políticos de la revuelta, cabros. Así que esto va a ir en directo apoyo de los compañeros. Vamos a tener la cuenta de la coordinadora 18 de octubre y la cuenta de la OFAP, que es la organización de familiares de presos políticos de la revuelta. Así que necesitamos todo el apañe, todo el apoyo de cada uno de ustedes, ¿ya? En cuanto a lo que es difusión, en cuanto a lo que es compartir justamente el tema del evento, vamos a crear el evento, de hecho, ahora ya en las redes sociales, y lo vamos a estar dando a través de Caco Contra Babilón, que es el Facebook, y a través del YouTube también de Caco Contra de Contra Babilón Cabros. Así que eso, compañeros, obviamente solicitamos el apañe de cada uno de ustedes para que esto pueda resultar bacán, ¿ya? Lo estamos haciendo con muchísimo cariño, con mucho amor, cabros, por los compañeros presos. La idea, justamente, independiente del tema de la pandemia, independiente del tema de la junta, de no poder realizar, obviamente, algún tipo de actividad solidaria para los compañeros al aire libre, por ejemplo, en algún lugar, ¿ya? Optamos justamente por este tipo de eventos, optamos justamente, bueno, y se opta por el tema de las rifas, se opta por el tema de los lucazos solidarios, se opta por ese tipo de ayuda, compas, de solidaridad. Así que lo importante es poder participar de eso en la medida que podamos, obviamente, ¿ya? Así que eso, compañeros. Esas son algunas de las actividades que se vienen prontamente. Recuerden, cualquier tipo de lucazo solidario, ingresen a las redes sociales de la Coordinadora 18 de Octubre, de la OFAP también, Organización de Familiares y Amigos de los Presos de la Revuelta. Se están haciendo muchas cosas, muchas actividades, muchas rifas, compas, que van en directo apoyo de los compañeros presos. Ya, así que eso, atento a los medios alternativos de comunicación que entregan este tipo de información y junto con eso también las redes sociales de cada uno de ellos. Ya. Así que eso, compañeros, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más. Si todo sale bien, recuerden estar apañando todas las actividades que se están realizando, ya sea online o no. Y eso, po, a seguir dándole nomás, pues, cabros. Nos despedimos con el tremendo tema de Michu y la sangre rebelde. Nos vamos a despedir con Seguiré. Hasta la próxima. Salta la música, no forma bien o negativamente. camino con mis compas. No voy a cuidar mis cadenas, voy a romperlas, voy a derrotar a este blandimita sin conocerla. Seguir rapeando hasta que no dé la cabeza. Seguir construyendo mientras acumule más fuerza. Despierta y intenta ser parte de lo que pasa, porque cuando me empieza a quedar con agua a la casa. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.